Bien, y antes de empezar, quisiera que nos ubicáramos en qué momento estamos viviendo, para que podamos recordar 13 sentidos que todos tenemos, y no solamente 5, como nos han enseñado durante los últimos 500 años. Quería pedirles, si fueran tan amables, de pararse un minuto. En este momento, el abuelo Sol ya está en el horizonte del poniente y ya está con sus últimos rayos alumbrando esta parte del mundo, y nuestra sombra del día está desapareciendo. Pero también en este momento la abuela Luna está casi llegando a medio cielo, de manera que tenemos la suerte de que en el día y en la noche vamos a tener sombra. A veces no nos percatamos de ello, porque estamos pensando en nuestras preocupaciones, estamos pensando en las necesidades que hay. Sin embargo, es necesario hacer un alto y hay que decir: el tiempo está caminando, el tiempo está trabajando y nos está dando su fuerza. ¿Estarán de acuerdo conmigo recibir la luz de la abuela Luna, aunque estamos aquí dentro de la casa, pero creo que puede traspasar la fuerza de ella? Es la fuerza de la princesa Ixquic. Ixquic le llamamos a la abuela Luna en nuestros idiomas. Creo que casi en todos los idiomas mayas tiene este nombre. Entonces, como ella está en este punto, vamos a decir como un poco sur, surponiente. Entonces, ¿qué les parece si recibimos su fuerza? Vamos a levantar nuestras manos, las dos manos hacia ella, por favor. Abuela Luna, abuela Ixquic, abuela que alumbras nuestro mundo, aquí están tus hijas y tus hijos, tus nietas y tus nietos, que en algún momento te han saludado, que en algún momento te han dicho: gracias porque nos diste la vida en el vientre de nuestra madre. Cada vez que crecíamos en el vientre de nuestra madre, nos dabas fuerza. Gracias, abuela Luna, que caminas junto con las estrellas. Ixquic preciosa, que todos los días, todas las noches, nos acompañas y también nos curas. Ya está el momento en llegar en su tamaño más grande. Ya está el momento en ser luna llena. Gracias, abuela Luna, porque también en estos días van a nacer niñas, niños, van a nacer venados, van a nacer venadas, van a nacer conejos, van a nacer conejas, van a nacer también arbolitos. Gracias, abuela Luna, porque nos regalas esa fuerza. Janila Maltiosh, lo colaj catitik, Janila Maltiosh Kamam, Huila Kamak, abuela Luna, Dios Chibe. Por favor, pueden regresar a sus posiciones. Dios Chilano. Pueden sentarse, por favor. Como la mayoría que están acá trabajan para la salud de los seres humanos y para la salud de la Madre Tierra también, Quería recordar algo aquí. Había una vez una señora que está esperando, tenía un antojo muy grande. A veces también al hombre se le dan antojos, no solo a la mujer. Y resulta entonces que estaba la señora con un antojo imposible. Ella decía que quería comer un pedacito de la abuela Luna. Imaginémonos ello. Entonces viene la comadrona y dijo, pues vamos a satisfacer tu antojo, le dijo. Entonces consiguió una tina o un baño grandote y en este tiempo de luna llena lo colocó en medio del patio y también le puso una silla adentro, por supuesto que había agua. Y ya la abuela Luna llegó, se reflejó dentro del agua y le dijo a la señora que está esperando, bueno, satisface tu gusto, le dijo, puedes comer un pedacito de luna, le dijo. Sí. Bueno, resulta que la mamá tuvo gemelos. Y cuando nacen gemelos, nos recuerda a Hunahpu e Ishbalamke. ¿Sí? Cada vez que nacen gemelos, ¿sí? O gemelas, nos recuerdan a los grandes abuelos o abuelas que les llamamos Hunahpu e Ishbalamke. Entonces, cada poco, las comadronas saben de que cuando nacen gemelos hay que saberlos cuidar, hay que saberlos atender, ¿sí? Y así pueden ir creciendo. Pero también hay comadronas que saben que a la mamá hay que atenderlo 40 días. Y también debe de entrar al temazcal. Y entonces la mamá se recupera, se restablece, ¿sí? Y también al bebé o a los bebés no se les puede enseñar su carita durante 40 días a, digamos, a otras personas que no son de la familia. Hay que cuidarlo por 40 días. Y también hay que velar. El papá o la familia está todavía en la placenta hacia el bebé y por lo tanto esperan alrededor de 10 minutos para que toda la fuerza de la placenta pase al bebé o a la bebé y después cortan. Los bebés o las bebés que son atendidos así vienen vacunados desde ese momento, no necesitan vacunas como ahora, ¿sí? Vienen inmunizados, podríamos decir. Y bueno, ese ser está completito, ¿sí? Pero también la comadrona y el guía espiritual dice, nació ante el día Bo'onoj, dice, ¿sí? Ese es un nahual, ¿sí? Es un nahual, ¿sí? Tiene una piedra, tiene un árbol, ¿sí? Tiene su estrella, tiene un ave que le va a acompañar y le va a cantar, ¿sí? Tiene su montaña, ¿sí? Y bueno, entonces el bebé o la bebé viene acompañado por varios, de manera que es un ser colectivo. ¿Sí? Pasan varios días, pasan 60 días, y el ombligo, lo que cayó de la bebé o del bebé, lo ofrecen en el sagrado fuego, y tienen un té de pericón, y agarran la ceniza del ombligo del bebé y lo echan dentro del té de pericón y van pasando un poquito de bebida a cada quien, ¿sí? Y entonces el guía les dice a todos: el niño o la niña que nació no es hijo e hija nada más de la familia biológica, ¿sí? Sino que es hijo de la comunidad. Como todos probaron un poquito de ombligo, podemos decir, ¿sí? Entonces todos van a decir: sí, es nuestro hijo, ¿sí? Por eso a los bebés les enseñamos a decir que todas las personas mayores, mujeres, son nanas para nosotros, y todos los varones son tatas para nosotros. Y entonces todos los tatas nos dicen mi hijo, y todas las nanas nos dicen mi hijo también, ¿sí? Bueno, así era como empezaba a crecer un bebé. A los 60 días se le hacía una presentación frente al Sagrado Fuego, se le baña con agua de árboles, de hojas de árboles, ¿sí? Se le pide al espíritu de los árboles para que pasen al bebé o a la bebé. ¿Sí? Tiene que tomar un poquito de agua, le decimos agua virgen, porque hay que ir a traer agua de un río donde nadie pasa. Le pedimos la vida a un ave, ¿sí? Para poner un poquito de sangre en sus manos y en sus pies, y entonces el niño o la niña va a ser muy ágil, ¿sí? Se le pone una piedrecita, ¿sí? Porque debe ser acompañado por una piedrecita. Da 13 vueltas alrededor del Sagrado Fuego, da 13 vueltas alrededor del mundo, ¿sí? Y así el bebé o la bebé espiritualmente está conformado, ¿sí? Está terminado de construir. Primero se desarrolló en el vientre de la mamá y después, al venir en la madre tierra, lo terminaron de formar, ¿sí? Bueno, entonces le despertaron 13 sentidos. No solamente los 5, ¿sí? Con el tiempo, esta persona va a crecer y aunque cierra los ojos, mira. Puede ver a través de una piedrecita, y por eso existe una palabra en nuestros idiomas que se dice ilol o ilonel, ¿sí? El que sabe mirar más allá. Puede presentir lo que sucede más allá. Y tampoco se les cortaba el pelo. Entonces el cabello es como una antena, ¿sí? Sentía lo que hay más allá. Y podía comunicarse, solo pensaba y llegaba el mensaje en alguien más. Y por eso es que se nos brinca la sangre, ¿sí? Tal vez a ustedes en algún momento les brinca el ojo, les brinca el labio, alguna otra parte del cuerpo se brinca, ¿sí? Es porque estamos recibiendo señales de la comunicación de alguien más. Porque en nuestro cuerpo hay rayos, ¿sí? Así como en la atmósfera hay rayos, también en nuestro cuerpo hay rayos. Entonces los 13 sentidos están activos y no hay que comprar recarga, ¿sí? No, ¿sí? Pero bueno, muy bien se hizo la pregunta hace un momento, ¿sí? Hoy dependemos de un tipo de comunicación. Antes no. Antes la comunicación era directa, ¿sí? Sin intermediarios. El niño entonces empieza a leer qué dice el sagrado humo, qué dicen las chispas del fuego. Y están en la cocina platicando, cuando de repente hubo una chispa del fuego, y la abuela o el niño dice, mañana vamos a tener visita, ¿sí? Preparémonos. Y la visita se cumple. Pero, ¿qué chispa vamos a encontrar de una estufa ahora? ¿Sí? No, la estufa no nos va a dar chispa, ¿verdad? ¿Qué otros sentidos activan nuestros abuelos y nuestras abuelas? El ombligo, ¿sí? Gracias a las señoras que nos dan el ejemplo con su resistencia, que siguen llevando su faja, ¿sí? Su paz, decimos nosotros. La faja cuida el ombligo. ¿Sí? Nosotros los varones ya no cargamos faja o bando, ya cargamos cinchos, ¿sí? Entonces ya no cuidamos el ombligo, ya no cuidamos ese sentido. Hay un sentido más que tenemos en la coronilla, ¿sí? Si todos se conocen, en la mera coronilla tenemos una hendidura, ¿sí? Y esa hendidura es un punto de comunicación. Cuando un niño tiene dolor, se puede tocar allí y le podemos calmar el dolor. Hasta se duerme tranquilamente. ¿Sí? Aún nosotros los grandes. ¿Sí? Bueno, tener entonces los 13 sentidos, que no los estoy enumerando todos, nos ayuda a tener una visión del mundo mayor, ¿sí? Y una comunicación con la abuela luna, como hicimos hace un momento, una comunicación con el abuelo sol, una comunicación con la madre tierra, ¿sí? Lamentablemente, parte de ello se ha afectado con todo el problema de la colonización y la invasión. Quería anotar aquí de que ahora podemos llamarle de alguna forma a ese antecedente que mencionaba, que tiene que ver con el bien vivir. Antiguamente, el ser humano entonces no se sentía solo, no era individual, ¿sí? Él decía, mi familia son los árboles, mi familia son los animales, la montaña es nuestro gran guardián, ¿sí? La montaña nos genera la vida, el valle nos genera la vida, ¿sí? En fin, todos eran familia, ¿sí? Todo era comunidad, ¿sí? Esa comunidad grande, esa comunidad ampliada. Entonces, por eso nuestros antepasados aprendieron a decir, abuela luna, abuelo sol, madre tierra. Así se refieren siempre nuestros abuelos aún, ahora, ¿sí? Su lenguaje así es. Esa constitución que han tenido nuestros antepasados, entonces, tiene que ver con el territorio, ¿sí? Tiene que ver con el diálogo con el territorio, ¿sí? Con el cuidado con el territorio, ¿sí? Lamentablemente, como ya sabemos, todo esto se ha intentado destruir y ahora tenemos un gran reto, el saber curar a la madre tierra y el saber curarnos nosotros también. Pero también tenemos que crear una condición de descolonización, ¿sí? ¿Cuántos elementos que han entrado en nuestro cerebro y en nuestro sentimiento, ¿sí? Que hay necesidad de ir limpiando, y cómo los valores que sí están, esos ponerlos en práctica. Creo que las distintas culturas tienen principios comunes, o tenemos principios comunes, o tenemos valores comunes. Y esos valores comunes son los que tenemos que ubicar, es lo que tenemos que darle su lugar para poder reconstruir lo que podríamos decir el buen vivir. El buen vivir nos exige algunas condiciones. Nos exige cosmosentir, cosmosaber, cosmoestar, para lograr la cosmoconvivencia. ¿Sí? Esa condición nos ayudaría a pensar en un nuevo planteamiento político fuerte, un planteamiento político de los pueblos. Vale la pena pensar en la capacidad de refundar el Estado que tenemos. Y creo que la mayoría que estamos aquí no estamos pensando en reformas, ¿sí? Reformas son parches para que esa camioneta vieja siga caminando, ¿sí? Y muchos la estamos empujando todavía, como el hermano que vino en la mañana quiere conducir esa camioneta vieja, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Lo que necesitamos es una refundación, una construcción de un nuevo Estado. ¿En base a qué? En base al cosmoconocimiento. El cosmoconocimiento implica de que nosotros le pongamos atención a todo lo que dice la abuela Luna. Posiblemente ustedes tengan alguna idea, nos queda algo. Cuando la luna está roja, hay abuelos que dicen, va a haber peste, van a haber enfermedades, ¿sí? Cuando la abuela luna tiene algún otro color, dice, va a haber temblor. Cuando la abuela luna tiene como una especie de hielo, dicen, va a venir frío. ¿Sí? Cuando tiene otro color, dice, va a venir calor. Imaginémonos esa visión que se tiene, ¿sí? Pero no solamente. Resulta que hay anuncio de que va a haber temblor desde la abuela luna y también los animalitos están inquietos. También el coyote está gritando. También los perros están aullando, ¿sí? Pues viene el temblor. Y también un cerro tronó, ¿sí? Entonces, eso es cosmosentir, ¿sí? ¿Sí? No estamos nada más sintiendo lo que tenemos muy cerca, sino que estamos cosmosintiendo lo que dice la abuela Luna, ¿sí? Entonces, tomamos precaución, ¿sí? Nos están avisando con tiempo. Son un ejemplo, ¿verdad?, para hablar del cosmosentir, ¿sí? Necesitamos entonces reflexionar muchísimo sobre todo esto para poder entre todos plantearnos este gran reto. Estamos cerrando un gran periodo, una gran cuenta que se llama el Oxlahuj Baktun. El 2012, el 21 de diciembre del 2012, en el tiempo gregoriano, se cierran 5.200 años de un tiempo. Viene un nuevo tiempo. Y cuidado, porque muchos están diciendo que va a ser el fin del mundo, que va a venir el juicio. No es cierto. Así nos dijeron en el 2000 y estamos vivitos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo prepararnos? Los hijos, los nietos, están con una mayor conciencia en este tiempo, ¿sí? Son más preguntones, qué bueno. Son más habladores, qué bueno, ¿sí? Son más exigentes, qué bueno. Cuando nosotros crecimos éramos tímidos, nos daba pena hablar, éramos miedosos. Ahorita el miedo lo estamos dejando a un lado, ¿sí? Bueno, solo son ideas generales, entonces, para que todos activemos nuestros 13 sentidos. Para terminar, quiero que hagamos un ejercicio, sentados como están. Sus celulares háganlo un ladito, ¿sí? Un momento. Si se fijan, por favor, la mano la vamos a poner en esta forma en nuestros oídos, ¿sí? En esta forma, ¿sí? Va a llegar un momento en que vamos a poner así, cubriendo el pabellón del oído, ¿sí? Cubriendo el pabellón del oído, ¿sí? Va a ser con las dos manos. Pero antes, para poder seguir sintiendo o cosmos sintiendo, vamos a frotar las manos, ¿sí? Cuando yo cuente de 1 a 3, vamos a frotar las manos, ¿sí? Y entonces, cuando digo ya, lo ponemos en el oído, ¿sí? A ver si logramos cosmos sentir o cosmos escuchar, ¿sí? Bien, ¿estamos listos? A la 1, 2, 3, frotar las manos. Ya, al oído. Bien. Muy bien, vamos a escuchar acá a un comentario, unos dos comentarios, por favor. Creo que en realidad fue una cosa muy linda. Algo raro, escuché en el teléfono, pero me concentré y escuché el canto de unos pájaros, muy lindo, francamente nunca lo había escuchado. Sí, fue algo, no puedo mentir, fue algo extraordinario, pero es lo único que sentí extraordinario. Y ahí sentí tos, sentí celular en 2 veces, pero eso sí fue algo extraordinario. No sé si alguien simuló canto de pájaro. No. Bueno, sí lo sentí. Muy bien. Allá, por favor. Aquí, acá. Bueno, yo realmente también estoy bastante sorprendida porque a pesar de que había distracción con los teléfonos, yo lo que escuché fue como el día de ayer que estaba lloviendo fuerte, pero también escuché los pajaritos y no sé, escuché también como que alguien silbaba, solo como 3 silbidos, algo así, no sé, pero sí lo escuché. Muy amable, muchas gracias. ¿Alguien más? Acá, por favor. Acá. Este lado. Bien, yo creo de que en realidad hay éxitos. Hay éxitos el hecho de decir, más que todo con la dinámica, ¿verdad? Yo también escuché decir como cuando el mar está en fase de llena, ¿verdad? Se escuchaba bastante diferente. Y así algo otras cositas, como ya decían los compañeros, un canto de un pajarito y también un celular que gritaba por ahí, ¿verdad? Así es de que tuvo éxitos, sí, la dinámica. Gracias. Muchas gracias. Por acá. libre. Yo cerré mis ojos también cuando me puse las manos en los oídos y escuché un río, y a la vez vi como una cuenca donde bajaba el río. Bueno. Muchas gracias. Aquí adelante, ahí mismo. Sí. Pues yo también escuché como un río, pero ya después escuché que un chorro grande estaba cayendo. Eso escuché. Muchas gracias, muy amable. Acá, por favor. Bueno, sí, luego. A la luego, vez sí. Escuché como cuando el ruido de las olas del mar. Eso escuché yo. Muy amable. Sí. Bueno, lo que yo escuché, yo escuchaba que llovía fuertemente. Cuando saqué mi mano, dije, ¿será que está lloviendo? Que si no, pero sí, yo escuché eso. Muchas gracias. Lo que yo escuché fue varios cantos de pájaros y también como un rugido, no sé si será de tigre o de un león, y bastante aire entre los árboles. Muy amable, por favor, aquí. Bueno, yo tengo problemas para oír con el oído derecho. Escucho muy poco con ese lado del oído. Sin embargo, cuando me puse las dos manos, escuché un sonido como una S así extendida que hacía. Y era parejo, lo oía tanto acá como acá, ¿verdad? Muchas gracias, Víctor. Bueno, yo aparte de escuchar lo que ya mencionaron los compañeros, sí escuché también los pájaros, pero como si alguien llamaba a unos pollos. Pero aparte de eso, lo que a mí sí me llamó la atención fue cómo la niña empezó con esta inquietud, o de una manera así como a querer hablar. Entonces, pero cuando pasó lo de los pájaros, yo lo volteaba a ver a usted para ver si usted era el que estaba haciendo estos sonidos, ¿no? Gracias, muy amable. Bueno, hay otros dos por acá. Yo lo que escuché fue antes de que usted diera la instrucción, principalmente cuando estábamos frotando todas las manos. Entonces me pareció más bien que era como un libélulas en vuelo. Luego después, cuando ya frotamos las manos, terminamos y nos pusimos, fue el mar, pero un sonido muy, muy especial, como muy tranquilo. Pero de momento escuché un teléfono celular detrás de mí, me quise como desubicar, volví a retomar siempre el sonido del mar y luego los pájaros. Muy bien, muchísimas gracias por compartir estas experiencias. Quisiera sugerir de que esto se pueda hacer antes de dormir. ¿Sí? De manera que se active un sentido más, que es el sueño, ¿sí? Soñar a colores, soñar claro y no soñar en blanco y negro, ¿verdad? Por favor, alguien más. Sí, yo pude escuchar como si una brisa muy fuerte soplaba en el momento cuando usted dijo pónganselo, y oí como si algo le hacía. Y luego me desconecté un poco por que hubo interferencia, alguien estaba haciendo algo y los celulares, pero luego quise retomar la concentración y ya me fue bastante difícil. Lo observé a usted y vi que usted estaba centrado bastante. Pude tener esa como visión de poder un momento cerrar mis ojos y pude notar que su alto grado de concentración era bastante fuerte. Eso nos ayudó bastante. Gracias. Muchas gracias. Bien. Bueno, don Polo, como cariñosamente le decimos acá en la comunidad de Chimaltenango, muchísimas gracias. Realmente creo que nos deja grandes lecciones, nos deja interesantes sugerencias. Y yo creo que es necesario ponerlas en práctica para ir cambiando el sistema actual. Muchas gracias, don Polo. Y ya para finalizar, quizás a manera de síntesis, debemos ir en busca de un sueño, de la esperanza que nos dignifique, que nos haga ser humanos, que nos haga ser humanas. Debemos de buscar un paradigma diferente, un paradigma que deconstruya el sistema actual, que no se base en el consumismo, que es la base, el motor del mercado capitalista. Debemos de tener unos nuevos paradigmas. Paradigmas que en determinado momento cambien de la dependencia hacia una autonomía plena. Para el paradigma del individualismo hacia una convivencia en comunidad. El paradigma de la exclusión, de la marginación, hacia una vida en plenitud, del buen vivir, en convivencia con el cosmos, que es la naturaleza, el territorio, los astros, el cosmos sentir, el cosmos estar, el cosmos convivencia, el cosmos conocimiento. Es entonces necesario que ante el caos de la destrucción, ante el caos de esa inexistencia, de ese un no lugar, construyamos esa belleza de la vida, el esplendor de natura, la maravilla del cosmos. Muchas gracias, buenas noches.